buenas tardes. Bueno, no, los alegatos de la defensa realmente siguieron la más o menos la misma línea que venían trayendo durante toda la instrucción, es decir, más que nada siempre generando dudas, hasta cuestiones, no sé, denominadas criminales, digamos, por parte del Ministerio Público en cuanto a la investigación. Y bueno, eso ya fue materia resuelta en otras instancias durante el desarrollo de la IPP, de la investigación penal preparatoria, y se llegó al debate con todo eso resuelto. O sea que lo único que fue es, a mi entender, reproducir algunas cuestiones para generar esas dudas en el tribunal. Y asimismo también, en cuanto a la situación fáctica, que realmente es lo que nos importa, bueno, obviamente que ellos crearon, no dicho por los imputados en su momento de declarar, en el debate, ni tampoco cuando habían declarado durante la instrucción, digamos que ellos relataron el hecho como supuestamente lo habrían vivido los propios ex policías ese día. Así que creo que el alegato en este caso, más allá del respeto que me merece como profesionales, bueno, no creo que no vaya a conmover al tribunal en ese sentido. Fernando, vos estás allí al habla con el doctor. Doctor Mastorcho, bienvenido a esta transmisión especial del Diario del Juicio. Fernando Tevele, estamos con Rodrigo Ferreiro, con Giselle Rivaloff, aquí en el estudio desde Buenos Aires. Gracias por atendernos inmediatamente después del final de esta audiencia, que nos sorprendió a todos con la fecha que fijó el tribunal, primero del 23 y ahora del 20 de diciembre. ¿Por qué supone usted que necesita casi 2 meses para evaluar? Mira, la verdad no podría decirte porque, bueno, eso es una decisión del tribunal. Bueno, acá obviamente que el tribunal también supuestamente ya el lunes debe continuar con otros debates, con otras fechas de debate. Recordemos acá en Pergamino es el único tribunal criminal que hay, que funciona. Entonces, bueno, todas las causas van entrando por turno. Esta es una causa que duró, un juicio que duró prácticamente dos meses. Creo que no es un hecho sencillo y, bueno, en todo caso ellos consideran que para evaluar, calculemos que para que usted tenga una dimensión de todo esto, tenemos casi 15 cuerpos de prueba que ha producido la Fiscalía, más todos los anexos, las pericias y todo, que deben totalizar algo más, como lo dije yo en el alegato fiscal, más de 5.000 fojas agregado a todo eso. O sea que el análisis que se haga todo esto, que no solamente tienen que valorar todo lo que se produjo en la audiencia de debate, sino que todas estas otras cuestiones también fueron incorporadas por lectura, lo que hace que el tribunal tenga que abocarse, en algunos casos, a ver cada foja, cada acta, cada documental adunada, obviamente en el expediente, y a su vez la cantidad de videos, informes telefónicos. O sea, es algo complejo. Así que pienso que debe haber sido ese el motivo por el cual se extiende la fecha. Fiscal, hacia el final de la audiencia del día de hoy escuchamos réplicas y dúplicas alrededor de un pedido por parte de una parte de la querella con respecto a la carátula. ¿Nos podría explicar un poquitito? Porque no se escuchaba del todo bien y nuestros oyentes seguramente necesitan tal vez explicaciones más técnicas con respecto a cuál fue el problema que se suscitó con respecto a la carátula. No, bien, el tema de la carátula es así. La Fiscalía desde un primer momento sostuvo desde el arranque, desde la investigación, por la situación fáctica aprobada desde el primer momento, la carátula, la calificación legal de abandono de persona seguido de muerte, que corresponde al artículo 106, párrafo tercero del Código Penal. Y bueno, luego en los alegatos, y ya también la Comisión Provincial por la Memoria y otros querellantes habían dado a entender en los alegatos iniciales de que tal vez desde el desarrollo del debate podría surgir algún cambio de carátula que tenía la Fiscalía. En el alegato final, la Comisión y otros querellantes que luego adhirieron a esta, bueno, ellos plantearon la calificación de homicidio simple y obviamente variando el monto de las penas de cada uno. Así que, bueno, esa fue la la primera réplica que hace la defensa en cuanto a que consideraba que se había violado a, no el principio de congruencia, que creo que es lo que en todo caso sería, creo, lo correcto plantear, sino la garantía de defensa en juicio, que fue quien planteó, creo que el doctor Alba, y como bueno, con justa razón replicó la Comisión Provincial por la Memoria esto que yo dije anteriormente, y asimismo, bueno, yo también agregué que la situación fáctica a ellos nunca los sorprendió, porque fue la misma siempre, es decir, desde que la Fiscalía pidió la detención a los 30 días de ocurrido el hecho, pasando por la primera indagatoria que tuvieron los imputados, la declaración que ellos hicieron, que es del 317, la elevación a juicio que hizo la Fiscalía y los lineamientos del primer día, la situación fáctica nunca cambió. Es decir, que a ellos esto no los puede sorprender como que fue un cambio de hecho. Solamente en ese caso ellos pueden cuestionar si en todo caso la Fiscalía hubiera cambiado el hecho o el relato del hecho o la situación fáctica. Y eso nunca sucedió. Eso se puede verificar y seguramente el tribunal se va a salir en ese sentido. Una última, estamos charlando con el fiscal Nelson Mastorchio, que está actuando en el juicio por la masacre de Pergamino. Las defensas hoy argumentaron, digamos, intentando, digamos, defender a los ex policías, la situación carcelaria general y la situación de detención en las comisarías. Nosotros compartimos esa mirada, no creemos que los exima de culpas, pero en todo caso me gustaría preguntarle, en tanto fiscal, si cree que este juicio y las condenas que puedan suceder contra los policías pueden ayudar a modificar esa situación carcelaria que es real. Obviamente que toda alusión que haga un tribunal criminal y que haga un juez en cuanto a estas valoraciones va obviamente a ayudar. Esto obviamente que depende también en cuanto a otras cuestiones de condiciones y demás, dependía de ellos mismos, del comisario, de toda la gente que estaba trabajando en ese lugar. Así que más allá que la sentencia lo diga y que eso sea bueno, también obviamente hay que tomar otras medidas complementarias para que esto no ocurra. Lo que sí, la defensa alega esto y da a entender como que, digamos, esa superpoblación que habría en la provincia de Buenos Aires los eximiría a ellos de esta cuestión, y creo que eso no pasa por ahí, claro. Como también escuché al defensor decir que hay un uso abusivo por parte de los ministerios públicos de la provincia, en todo caso de las prisiones preventivas. Con ese criterio tendríamos que ir a revisar todas las prisiones preventivas que hay en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. O sea, me parece que no guarda relación con el hecho en cuestión. Acá lo que hay que discutir es la situación fáctica es la que la Fiscalía aprobó desde el primer día, y eso es lo que creo que ellos no han podido, por decirlo vulgarmente, entrarle por ningún lado a la cuestión probatoria. Por eso han atinado, tuvimos durante todo el desarrollo de la investigación penal preparatoria 16 incidencias, desde planteamientos de nulidad del acta de procedimiento hasta, bueno, en mi caso, como ustedes ya saben, denuncias de jury y juiciamiento que ya fueron cerradas, denuncias penales que fueron desestimadas, un sinfín de cosas que, bueno, yo también las respeto porque obviamente hacen el derecho de defensa, no me lo tomo como nada, como algo personal, pero bueno, yo creo que lo que hay que atacar acá, o lo que se tienen que haber atacado, es la cuestión fáctica, y ha quedado, creo, en mi entender, desde un primer momento, que ellos no pudieron con la magnitud de la prueba existente, que no solamente fue testimonial, porque ellos hicieron mucho hincapié, prácticamente juzgaron a los sobrevivientes en cuanto a lo que declararon, si declararon tres veces, si declararon dos veces. Realmente yo fui partícipe de esas declaraciones, es más, hasta desconocieron como que estaban guionadas o no sé hasta qué término ya utilizaron a esta altura, pero lo que sí, esas grabaciones están grabadas y les puedo asegurar que nunca solicitaron la grabación. O sea, para hablar hay que conocer también. Así que bueno, esa es una de las cuestiones principales. Doctor Mastorchio, muchísimas gracias por este contacto con el Diario del Juicio. No, por favor, gracias a ustedes por el trato. Bueno, muchas gracias. Hemos charlado con el fiscal Nelson Mastorchio, allí fiscal de lo criminal de Pergamino.